y me encuentro en Pasaje Paraná entre 33 y 35. ¿Y eso dónde es? Pasaje Paraná entre 33 y 35, estás antes de la 39, pero no sé dónde es el Pasaje Paraná. Bien, le informamos a la gente en el barrio Autódromo. Acá en el barrio Autódromo, en la ciudad de Mar del Plata, me vine hasta acá para hablar con la gente del barrio. Comente, básicamente, la temática que fue noticia la semana pasada, ¿se acuerdan? El tema del colectivo. El tema del colectivo acá en el barrio Autódromo es un tema de conversación desde hace mucho tiempo. No sé por qué realmente surgió la semana pasada, pero en realidad hace rato que el tema de colectivo es noticia dentro de lo que es, por ejemplo, el barrio Autódromo, así como también lo es en diferentes barrios de Mar del Plata. Pero sin perder el tiempo, vamos a saludar a Sonia y a Eli, que me han recibido acá con un rico mate y con la posibilidad de charlar con ellas. Sonia, ¿te molesta un segundito? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien. ¿Qué tal? Buenos días. Todo tranquilo. Bien, chill. Eli, gracias por atendernos. No, por favor. Muy amable de haberse acercado acá al barrio a escuchar un poquito lo que tenemos que decir acá en el barrio y que los medios se acerquen acá es la verdad para nosotros un gran apoyo. Lo que comentaba recién yo, la semana pasada fue noticia del tema del colectivo. Acá ingresa una sola línea de colectivo y con una franja horaria, nada más. Esto viene sucediendo hace muchos años. No sé por qué surgió la semana pasada, pero hace rato que está en esta situación a la hora de tomar un colectivo los vecinos del barrio Autódromo. Sí, la franja horaria es de día. Básicamente en lo que se basan es en la luz del día. Entra en este momento creo que 7:30, 8:20. Perdón, y llega hasta las 6:30 de la tarde. En el invierno va a ser más corta la franja horaria. De todas maneras, la frecuencia también deja mucho que desear, porque pasa con una frecuencia que solamente la empresa la entiende, no sé en qué se basa. Supuestamente tendría que pasar cada 15 minutos, y bueno, en realidad no es así. Y bueno, yo te comentaba, no sé si lo puedo comentar al aire, lo de el tema de que argumenta la empresa que no entran por un tema de seguridad o de inseguridad, como se quiera decir. En realidad, lo que yo pienso, a mi entender y el de muchos vecinos, es que la inseguridad está en todos lados y que, entre comillas, nos marginan, o sea, pasamos a ser un barrio marginado nada más que por el tema de la seguridad, cuando la inseguridad está en todos lados. Me parece que el hecho de que no entre colectivo al barrio no les garantiza seguridad en otro lado. O sea, me parece que para que haya seguridad hay que implementar otras cosas y no dejar a la gente sin un servicio como el de colectivo, tan necesario por otra parte, porque nosotros lo necesitamos no solamente para ir a trabajar, sino por alguna urgencia y demás. Me parece que el círculo debería empezar a ser positivo y dejar de ser negativo. No se le puede garantizar al colectivero seguridad por sacarlo de un barrio X, en este caso el autódromo. Me parece a mí, es a mi entender así. A las 5 de la tarde se reduce la franja horaria de invierno. En el caso de superar ese horario, los vecinos se tienen que acercar hasta las inmediaciones del autódromo, hasta la terminal de la empresa, ¿no? Sí, es en el barrio Belgrano y son aproximadamente desde el final del barrio este unas 18 cuadras. O sea que es mucho lo que se tiene que caminar, por ejemplo, en un caso de urgencia, que hay un nene con fiebre, que hay mucha gente que no tiene un auto, y que, bueno, a veces los vecinos nos solidarizamos, y me pasa a mí que no tengo un auto, de salir a pedirle a un vecino que me lleve, o en el caso de que llueva, que nos inundamos, tampoco entra. Eso en realidad es un acuerdo que se hizo con la empresa por una situación de que si entra el colectivo se hace, o sea, el agua perjudica más a la gente que está inundada, pero es muy difícil no tener un servicio tan imprescindible como el del colectivo por los argumentos que nos dan, que la verdad que no nos parecen lógicos en este momento de la Argentina, de la historia, en que la inseguridad está en todas partes, en todos lados. O sea, acá, además de la frecuencia del colectivo, está este convenio entre vecinos y la empresa para cuando llueve no ingresar al barrio, teniendo en cuenta, y ahí metemos a la municipalidad, a la falta de asfalto, a la falta de trabajo para que las inundaciones no se produzcan. Claro, sí, en realidad, o sea, eso me parece que es por la circunstancia de que el barrio se inunde en la entrada de una manera terrible, me parece que es a beneficio de que los vecinos no les entre más el agua a la casa, que no entre el colectivo, en esa circunstancia específica. Pero después el tema de que el barrio en realidad carece de un montón de cosas y que, bueno, eso en realidad viene de larga data y que ahora aparentemente va a empezar a regularizarse todo un poco. Lo que digo es eso, precisamente, que debería entrar el colectivo con la misma frecuencia que entra en cualquier otro barrio o en el centro, y que eso traiga aparejado que haya más seguridad y por consecuencia más asfalto y por consecuencia más, o asfalto, bueno, acá no hay asfalto, más iluminación, o sea, que el círculo sea para adelante y no para atrás, ¿no es cierto? Que aparte me parece a mí, y se lo vuelvo a repetir, es el parecer de muchos vecinos, no beneficia ni garantiza la seguridad de los colectiveros que no entren al barrio. Sonia, vos me nombrabas recién antes de salir al aire el tema de la seguridad y donde vos te sentías más tranquila, ¿no? Sí, a mí me pasa particularmente que yo en mi barrio me siento más segura. Te doy un ejemplo. Muchas veces cuando tengo reuniones, yo tengo una murga en mi barrio, muchos la deben conocer, hacemos una reunión una vez por semana en X lugar, nos juntamos todas las murgas, pero cuando tengo que volver, me deja muchas cuadras del colectivo. Y me da miedo, pero dentro de ese miedo me siento más segura en mi barrio que en otros lados, o sea que por la seguridad... La inseguridad, en realidad, es en todos lados, no es que en mi barrio solo. Yo en mi barrio me siento más segura. El rol de madre lo tenés más que claro, el hecho de acompañar a los chicos a la parada, el hecho de acompañar a los chicos para que puedan realizar sus actividades, también, digamos, es cierta responsabilidad y el hecho de tenerlo en cuenta, sabiendo de lo que ya hablamos recién, de las distancias que hay, por ejemplo, hasta la empresa, ¿no? Sí, de hecho yo a mi hijo a la tarde va a otro colegio y yo tengo que ir a buscarlo a la noche a la parada del colectivo. O sea, tengo que ir a buscarlo, traerlo, porque me da miedo que entre solo. Pero porque es chico, ¿no? Obviamente. Pero sí, yo tengo que llevarlos y traerlos. Juan, Santiago, no sé si quieren dialogar con Eli y con Sonia, les alcanzo el teléfono. Dale, pasanos por aquí. Con Eli, te paso. Dale, buenísimo. Sí. Buen día, Eli, Juan Manuel y Santiago, te saludamos acá en el estudio. Y lo que contás, que es algo que ya, como decía Juan en el comienzo del móvil, no es una novedad de estas últimas semanas, no es algo que empiecen a sufrir a partir de este invierno, sino que es algo que sufren hace muchos años. Y lo extraño es que ustedes tengan que ir a reclamar a la empresa, que es un grupo privado que está haciendo un negocio, ¿no?, a pesar de prestar un servicio público. ¿Ustedes tuvieron alguna posibilidad de ir a charlar o que algún funcionario se acerque al barrio? ¿La sociedad de fomento pudo hacer alguna gestión? ¿Se ha acercado alguno de los funcionarios que siempre hablan de que recorren los barrios para trasladarle este problema tan básico, pero también todos los otros que decías vos, la iluminación, la falta de asfalto, tantos de esos problemas que son tan comunes en los barrios? ¿Tuvieron la posibilidad de que un funcionario público interceda ante este pedido que están haciendo ustedes? La verdad es que en mi caso particular pocas veces me han convocado para alguna reunión que tenga que ver con algún funcionario. Lamentablemente, y no es novedad tampoco lo que voy a decir, eso pasa acercándose siempre a algún tipo de elecciones en algún momento del país. Cuando hay elecciones es cuando surgen estas reuniones. Sí las ha habido y se ha planteado, los vecinos del barrio hemos planteado muchas cosas. Lo que pasa es que hay algunos argumentos que, más allá de que nosotros reclamamos, el reclamo en sí mismo tiene una causa. Nosotros no reclamamos porque sí, cuando se nos dan razones de peso las podemos entender. El barrio no tiene por ahí la posibilidad en ese momento de ser pavimentado, por ejemplo. Uh-huh. La iluminación en realidad es bastante pobre, pero bueno, aparentemente los servicios acá en este barrio, que no es tal, por eso te decía que es de larga data la pelea, en realidad este lugar, este espacio del autódromo es una propiedad privada, aparentemente está reconocido como un barrio, pero no está catastralmente reconocido así. Entonces hay algunas cosas que podemos pedir y otras cosas que no se nos pueden otorgar. Uh-huh. Pero sí, lo que decía yo es que a partir de que, por ejemplo, un servicio que, como vos decís, es de una empresa privada, apoye esta posibilidad de entrar a un barrio donde se sabe que es un barrio, donde se sabe que hay habitantes que podemos tener las mismas necesidades que cualquier otro, claro. Chicos que van a escuelas que no son del barrio, porque también nosotros tenemos la posibilidad de tener chicos que tienen otras aspiraciones, digo esto entre comillas, porque me ha pasado en carne propia que mi hijo ha querido ir a otro colegio porque tiene otras aspiraciones, y tener que acompañarlo y que el sacrificio sea mucho más grande. Además de eso, tenemos urgencias, además de eso tenemos chicos que tienen ganas de salir como cualquier otro chico. Y entonces, para nosotros, esta empresa que es privada, que está compuesta por personas, digo, sí, se ha hecho eco de muchas quejas, pero nos da siempre ese argumento. Los funcionarios, te vuelvo a repetir, vienen siempre a la altura de alguna elección y no nos han dado no se ha hecho efectivo muchos de los pedidos que hemos hecho. Algunos sabemos que no pueden ser así, pero nosotros, por ejemplo, no tenemos salita, claro, de primeros auxilios. Tenemos que ir a casi 25 cuadras aproximadamente a un centro de salud que está, por supuesto, superado en su dimensión y en su posibilidad de atención, porque es de varios barrios. Te puedo decir que la problemática tiene muchos detalles. Si puedo, siendo puntualmente tu pregunta, los funcionarios, entre comillas, que se han acercado, son pocos y no nos han dado grandes soluciones. Ajá. La empresa, como vos me decías, es privada, entonces seguramente se debe de atener a las decisiones que tome la dirección de la misma, y nosotros lo que estamos pidiendo es, te vuelvo a repetir, que el círculo vaya para adelante, que entre el colectivo, para que haya más luz, para que haya más posibilidades de no sentirnos tan marginados en una ciudad como Mar del Plata y a tan pocos minutos del centro. Necesitamos hacer lo mismo que cualquier otra persona. ¿Cuál es la línea de colectivo que pasa solamente de día? 573 B rojo es el que entra hasta este barrio, que es de la línea General Pueyrredón. Sí, y viste que esta semana se difundió mucho los nuevos colores que van a tener los colectivos. ¿Qué sienten ustedes cuando se habla de esto? Se dice, bueno, ahora los colectivos pintaditos de otro color, ahora, y ustedes, digamos, no cuentan con una frecuencia diaria de las 24 horas, que sepan más o menos a qué hora puede pasar, que si llueve no puede entrar por el tema del agua que entra a las casas, de que la empresa decide qué horarios pasa y si no tiene que caminar. ¿Qué, cuando entenderás estas noticias que son tan anunciada por los medios, ¿no? ¿Qué les pasa a usted por la cabeza con esto del transporte de pasajeros? Te voy a hablar únicamente de mí. Te voy a contestar yo, Eli. No me voy a hacer cargo del pensamiento del barrio en general. Pero yo pienso, disculpame la expresión, cuánta estupidez, ¿no? Cuánta estupidez. Cuando realmente hay tantas necesidades básicas que el gobierno, las instituciones que correspondan, no satisfacen a la gente que no tiene otra contención que precisamente la del gobierno, ¿cómo se pierde tiempo en querer ser del primer mundo nada más que para parecerlo? Sí. Es mi opinión personal, Sí. Nada más. Eli, más o menos, ¿cuánta gente calculás vos que vive ahí en el barrio? Es un barrio muy poblado, ¿de qué trabaja principalmente, no? La gente que vive en el barrio, sí. La verdad es que no podría precisar cuánta gente es la que vive en el barrio. La cantidad de manzanas deben ser unas 200. Ese es un barrio muy grande. El barrio está muy poblado y la gente que trabaja acá, que vive acá, trabaja en general, en líneas generales. Son gente que trabaja en el puerto, en la construcción, muchísimos trabajan en la recolección de basura. Y después, bueno, en casos particulares se trabaja, hay enfermeras, hay gente que trabaja en el servicio doméstico, hay muchos estudiantes, como en todos los barrios. Sí. O sea, para ir al puerto los que tienen que trabajar se tienen que tomar dos colectivos. Dos colectivos, exactamente. Tienen que ir de acá hasta la 214. La mayoría de la gente en realidad, con el precio que tiene el colectivo, que también es un precio del primer mundo, a mi parecer, como los colectivos pintaditos de colores, muchas veces camina muchas cuadras para llegar a los 14 y poder tomarse solo colectivo, porque en realidad los sueldos no tienen que ver con los costos, ¿no? Claro. En este país. Eli, te agradecemos y obviamente, seguramente Juan se quede un rato más para después seguir charlando con ustedes de las problemáticas del barrio, claro, en general, no solamente del transporte, porque también esa es la intención del programa y de la radio, ¿no? Que ustedes tengan la posibilidad de por lo menos manifestar su reclamo y después intentaremos nosotros de comunicarnos con algún funcionario a ver qué respuesta dan estos reclamos de ustedes, pero seguramente en el transcurso de la mañana seguimos charlando de otras temáticas del barrio, así que quédense ahí, seguramente compartiendo unos mates con Juan. Bueno, nosotros acá con Sonia y en nombre del barrio te agradecemos a vos y a Juan, que está acá, por escuchar nuestros pedidos, nuestros reclamos, y te agradecemos y festejamos que la radio, en este ánimo que te decía yo, de que cada cual cumpla con su función, esté cumpliendo con la que tienen que cumplir, que es los medios, llegar a lo que realmente se necesita, que es a escuchar la voz de la gente, del pueblo. Muchas gracias, buenos días. Buenos días. Juan. Bien, acá le agradecemos a él y nos vamos a quedar viendo, decías vos, Juan, un ratito más, compartiéndonos más, y así hicimos otra salida. Dale. Un rato para charlar. Entonces, cosas, no hicimos nada, pero de un taxi, un remis en el barrio, ni hablar. Claro, no. Por el tema de los costos, ¿no? También, seguramente, debe ser muy caro, y además el taxi también te puede decir, no entro por cuestiones de seguridad. Claro, muchas veces es la excusa de los, de los taxistas, hasta de los remiseros. No entra, ¿no? Es una cuestión de costos, ¿eh? No quieren entrar. El remisero ni el taxista siguen entrar. Juan, nos quedamos, te quedas vos en realidad un ratito más ahí en nombre de la radio, y después, si querés, charlamos de otro de los temas. Cosas lindas también deben pasar en el barrio, y eso también está bueno contarlo, ya que estás allá en el barrio. Nos quedamos para la próxima salida charlando con las vecinas y algún vecino más que se pueda acercar. Dale, acá estaremos, Juan, un abrazo. Hasta luego.